CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, González Asmendi, que está allí en los controles técnicos. A nivel parlamentario, ayer hubo Cámara de Diputados, estuvimos a las 4 de la tarde y previamente a las 14 horas estuvo la reunión de la bancada del Partido Nacional, donde no hubo avances en lo que le venimos contando respecto al tema de la coordinación. Es una situación en la cual supongo que sobre todo el sector Alianza Nacional, dirigido por el senador Carlos Camí, el ex grupo de Jorge Larrañaga, de alguna manera jugará un papel importante a la hora de la definición respecto a si esa coordinación recae en la 404, si recae en Aire Fresco, o finalmente, a partir del planteo que ha hecho Por la Patria, deberían tenerlo ellos. Lo otro importante para tener en cuenta es que las vicepresidencias ayer no se votaron, justamente porque el Partido Nacional tiene atado el tema de la vicepresidencia a negociar a la interna también el coordinador. Yo te doy la vicepresidencia, vos déjame ser coordinador, les contaba yo que pasaba por allí esa posibilidad. Por lo tanto, ayer se determinó no tratar el tema de las vicepresidencias en la Cámara de Diputados. Pero tendrá que ser una resolución que se tome, diría, en horas o días. Si no es hoy, tendrá que hacer entonces ya la semana que viene, para que en el próximo pleno se voten esas vicepresidencias, porque tampoco le hace bien al Partido Nacional esta situación de negociación constante o a mucho tiempo. Porque en las otras fuerzas políticas viene repercutiendo también, porque además ellos no pueden de alguna forma tampoco trabajar con un coordinador concreto en algunos temas importantes, porque además muchos de ellos se han enterado de este problema. Algunos nos contaban ayer, por ejemplo, legisladores de Frente Amplio, que lo habían hecho a través de lo que había sido nuestra información, pero también en el detalle, y nos decían algunos, lo que pusiste es así, me decían algunos legisladores de Frente Amplio. ¿Por qué? Porque ellos también conversan con legisladores del Partido Nacional y le van contando cómo es la situación. Entonces, en la medida de que esta realidad de diferencia y de pulseada dentro del Partido Nacional, reitero, se va conociendo, no solamente por lo que hemos publicado y hemos sacado aquí en la radio nosotros, sino a través de lo que es el propio diálogo de los parlamentarios en los pasillos de distintas fuerzas políticas. Y eso obviamente creo que va a tener que acelerar alguna negociación concreta en la posibilidad de tener un coordinador o tener finalmente dos coordinadores con la anuencia del señor presidente de la República, Lacalle Pou, que fue el que planteó la necesidad de que hubiera un solo vocero. En la decisión de Por la Patria puede pesar también que el senador Carlos Camí en este momento es el coordinador de bancada del Partido Nacional. Y Por la Patria, Alianza Nacional ya tiene entonces un coordinador. Y eso puede jugar en la negociación o no. Veremos, insisto. Parece un tema menor, pero reitero, es un tema político importante para los blancos tener un coordinador de una fuerza o de otra en el año del referéndum. Y entonces, por allí pasa la problemática que puede paralizar otros hechos. Por ejemplo, la elección de los vicepresidentes de la Cámara de Diputados, que veremos si se define. Para hoy también quedó el homenaje a las mujeres en la Cámara de Diputados. Veremos si el Senado también, o el Senado se reúne a las 9:30 de la mañana, Diputados se reúne a las 4 de la tarde. Diputados lo pasó para hoy porque, pese a que tenía reunión ayer, muchas de las mujeres, sobre todo del Frente Amplio, habían pedido no tener una extensa en encuentro legislativo porque tenían que venir a la marcha. Eso fue lo que dijo Thor, la diputada del Partido Nacional, que ha pedido entonces de otras legisladoras, se determinó que la actividad de homenaje iba a ser en la jornada de hoy 9 del mes de marzo para la Cámara de Diputados. Ustedes nos han escuchado hablar del tema vinculado al proyecto de las Madres del Cerro, y además ellas tienen una movilización frente al anexo allí en el Palacio Legislativo, en la búsqueda justamente de intentar sensibilizar para su proyecto. Se está manejando no encajonar el proyecto, pero sí la posibilidad de fusionarlo con el de Poder Ejecutivo, el del Mides, cuando ingrese, que establece la internación compulsiva, no con voluntad anticipada, sino compulsiva, de adictos en situación de calle. La idea es hacer uno de los dos, hacer uno. Esto está bien visto por parte de los legisladores del oficialismo y está bien visto a través de la nota que hacíamos con Gabriela Hoss por parte de la Madre del Cerro. Quien no está mirando con buenos ojos esta posibilidad es el Frente Amplio. ¿El Frente Amplio estaría dispuesto a analizar la posibilidad de la internación compulsiva de adictos en situación de calle siempre y cuando no se fusionara con el proyecto ya aprobado en la Cámara de Diputados vinculado a las Madres del Cerro de internación con voluntad anticipada? Así lo dijo de forma personal, dijo, no lo hemos discutido entre el Frente Amplio, pero a nivel personal, el diputado Luis Galo, integrante de la Comisión de Salud por parte de esa colectividad política, dijo, yo no lo he discutido con lo demás, pero de forma personal el Frente Amplio siempre ha estado en contra del proyecto de voluntad anticipada presentado por las Madres del Cerro y formalmente por la diputada Nivia Reich en el Parlamento Nacional, y por lo tanto seguimos considerando que es un mal proyecto y no lo queremos dentro de lo que es la discusión de este otro que viene del Mides. Así que habrá que ver cómo juega también eso de que el Frente Amplio aceptaría negociar con los multicolores el proyecto que viene del Mides, pero si no se mezcla con el de las Madres del Cerro vinculado a la voluntad anticipada en la internación de adictos, del cual ellos están en contra cuando fueron gobierno y ahora que son oposición. Vamos a escuchar lo que nos decía el diputado Luis Galo. Netamente personal que no compromete a la bancada del Frente Amplio. Uh-huh. Yo estoy dispuesto a estudiar con seriedad y con responsabilidad este proyecto de gente en situación de calle, adictos en situación de calle, bajo una estricta supervisión psiquiátrica del especialista, pero previamente a mí me gustaría que en la Comisión de Salud invitáramos a las cátedras correspondientes para que nos dieran su opinión. En principio yo sería favorable a estudiar este proyecto, a no cerrarme. No tendría mayor inconveniente, pero reitero, esto es una posición estrictamente personal que lo discutiremos en la bancada. El diputado Juan Martín Rodríguez, como vocero de la bancada del Partido Nacional, en conferencia de prensa, manifestó que tal vez este proyecto podría entrar directamente al Senado de la República en la medida de que ya se aprobó, dice él, un proyecto similar de voluntad anticipada por parte de la Cámara de Diputados, y que el Senado mezclara los dos proyectos para que solamente en diputados se votara las modificaciones. ¿Eso usted no lo convence? Bueno, como ya lo he dicho en varias oportunidades, yo estoy en contra del proyecto de ley que aprobó la Cámara de Diputados de internación compulsiva, o sea, de la voluntad anticipada de la internación compulsiva, porque es una inequidad muy importante, donde solamente pueden acceder a aquellos que tienen recursos económicos, donde el país no está preparado para la internación de un montón de miles de adictos que pueda haber. O sea que estoy absolutamente en contra, por lo tanto, estaría dispuesto a estudiar la internación compulsiva de aquellos adictos en situación de calle después de haber escuchado las cátedras correspondientes, pero de ninguna manera aceptaría que se juntaran los proyectos y que se le diera la sanción correspondiente. Uh-huh. Galo, el 9 nuevamente se va a hacer una movilización de la organización que impulsa esto, que es la llamada Madres del Cerro, aquí en el Parlamento Nacional, intentando que el Senado le dé la media sanción correspondiente para que sea un proyecto de ley. Ellos manifiestan que no hay otra herramienta, que no hay otro elemento de atención. Bueno, yo creo que sí, que es verdad que es un problema serio que tiene este país, que tuvo este país, que la izquierda no supo o no tuvo el tiempo necesario, porque el proyecto de ley que aprobamos de salud mental contiene muchos de estos aspectos, pero bueno, no hubo tiempo de poder reglamentarlo, pero yo creo que tenemos que desarrollar un primer nivel de atención para adictos, y tenemos que tratar de formar entre el sector público y privado en cada una de las capitales departamentales o en las ciudades importantes, digamos, centros de referencia donde la persona adicta, fundamentalmente adicta a la pasta base, tenga una cobertura, ¿verdad?, se le pueda asistir, y tiene que haber, además de la internación para la desintoxicación, tiene que haber un seguimiento continuo. Y me parece que hay que desarrollar el primer nivel de atención en esta materia concretamente y hacer un seguimiento diario de cada uno de los pacientes. Me parece que esa es la salida, eso es lo que ha aconsejado las cátedras de psiquiatría infantil y de psiquiatría de adulto, y me parece que ese es el camino, no internar a alguien que no quiere internarse, porque de ninguna manera se va a curar esa persona. Vamos a la pausa y venimos con otras informaciones. Seguimos con la información y en este caso tiene que ver con la situación de los trabajadores de la Dirección General Impositiva, la Asociación de Funcionarios Impositiva, AFI. Hablamos con su presidente, Adeimar González, porque el tema de las encargaturas, las elecciones a dedo, sigue siendo complejo de negociar con la dirección, no hay una mesa de diálogo y por eso ellos han pedido que el Ministerio de Trabajo interceda para ver si puede de alguna forma forzar a esa negociación. De no ser así, el conflicto se va a recrudecer. Hemos denunciado la situación vinculada al retiro de carteleras gremiales en forma unilateral por parte de la Dirección General Impositiva. Esto sucedió en el mes de enero con un claro objetivo de reprimir las denuncias que ha realizado nuestro sindicato vinculado a designaciones discrecionales, que esta administración continúa designando encargaturas con salarios que superan los 200.000 pesos en forma discrecional, ascensos que están pendientes y que no se instrumentan, movimientos discrecionales escalafonarios que nosotros no compartimos, rechazamos, y la propia inspección del Ministerio de Trabajo en el mes de febrero indicó que DGI no estaba cumpliendo con la normativa vinculada a salud laboral en el trabajo, lo cual es un hecho gravísimo porque encima DGI se niega a firmar el acta. En función de gestiones que hicimos a nivel parlamentario, especialmente a nivel de COFE, con el Ministerio de Trabajo, se generó una primera instancia de intercambio la semana pasada, en la cual nosotros presentamos temas que queremos resolver, con esto que estábamos enunciando y algunos temas más. Esta presentación además la trasladamos por escrito y estamos a la espera de que DGI o el Ministerio de Trabajo convoque a negociación colectiva bipartita para tratar estos temas que son importantes no solo para los funcionarios de DGI, sino en conjunto porque se trata de la asignación de recursos públicos en forma responsable, que es lo que nosotros estamos exigiendo, y no de la forma que está asignando DGI recursos públicos, designando cargaturas discrecionales, asignándole a funcionarios sin ningún criterio más que la designación a dedo. Y eso es lo que nosotros rechazamos y queremos resolver de una vez por todas, y que se cumpla la normativa legal que es del año 2010, la ley 18.719. Además, ¿esto lo puede resolver la DGI sola o pasa también por el Ministerio de Economía a la hora de la forma de contratación? Es una disposición que obliga a la Dirección General Impositiva. Debería poder resolverlo la DGI. En caso de que sea necesario dimensionar los equipos de trabajo para poder fortalecer el área de concursos y poder instrumentar los mismos, DGI dispone con recursos suficientes como para resolver esta situación si solamente es un problema de gestión. Se trata también para nosotros de una definición política. Hay una intencionalidad al momento clara de no realizar los concursos. Si no, lo entendemos como a más de 2 años de haber hecho el llamado en 2019, producto de un acuerdo sindical, se llamaron a concurso a más de 100 encargaturas, esta administración ni siquiera ha convocado a los postulantes a pedir las carpetas de méritos y a iniciar, continuar ese proceso de concurso. Por tanto, el COVID y la situación generada, que siempre se da como argumento por parte de la administración del enriquecimiento de estos procesos de concurso, sí, no inhabilitó que DGI continuara designando en forma discrecional, asignando cargos a dedo, no realizando concursos de ascenso. Entonces, creemos que la situación ya no puede fundamentarse por un problema de gestión vinculado al COVID. La administración debe gestionar estos concursos, realizarlos y comenzar este año. Y es lo que nosotros estamos reivindicando y vamos a seguir reivindicando. Allí tenían la palabra entonces de Aidemar González, presidente de la Asociación de Funcionarios de Impositiva AFI. Veremos si finalmente fructifica o no este pedido que han hecho los trabajadores al Ministerio de Trabajo, si no, nuevamente se volverá a recrudecer el conflicto allí en la DGI. Mientras tanto, tuvimos la oportunidad de hablar con el diputado Nicolás Olivera del Frente Amplio por el Departamento de Colonia, porque fue designado en la jornada de ayer como quien representará esa fuerza política la asunción de Boric, el nuevo presidente de Chile. Viaja hoy a territorio transandino y nos decía que además de tener reuniones políticas, tendrá reuniones con fuerzas sociales, ya que muchas tienen representatividad a nivel gubernamental. Por ejemplo, hay fuerzas sociales que sin un partido político detrás tienen gobernaciones en Chile. Y bueno, ¿hay alguna idea de intentar unificar esas voces sociales y de partidos de izquierda y tomar al Frente Amplio como ejemplo? Por lo tanto, eso también se conversará entre los chilenos y los integrantes del Frente Amplio, indicaba el diputado Nicolás Olivera. Iniciativa importante. En Chile hay un cambio de gobierno interesante, no solamente por el signo político que asume este nuevo mandato, sino por la construcción ciudadana y colectiva que supuso los sectores políticos y los movimientos sociales que apoyaron la candidatura de Boric y que en definitiva son los que lo pusieron en la presidencia. Hay algunas luchas que ese pueblo está dando que en definitiva tienen mucho que ver con reivindicaciones sociales asociadas a sucesivas crisis políticas y económicas en el país. Y por lo tanto creemos que es una luz, un faro de esperanza para el continente, de acuerdo al peso que tiene Chile, en América del Sur particularmente, en los bloques económicos regionales y en la interrelación que supone para el Uruguay y para todo el Cono Sur. Así que desde ese lugar no solamente voy a estar participando en la investidura de Boric, sino que también voy a tener instancias de vinculaciones con organizaciones sociales y políticas, con instituciones de diferente índole, con autoridades electas, con diputados y diputadas del Parlamento chileno, para, bueno, de alguna forma también generar los vínculos que nos permitan, como parlamentario uruguayo y en representación del Frente Amplio en este caso, poder generar, lazos más estrechos. Así que ese es un poco el camino que queremos recorrer allá y vamos a estar unos días en esa tarea. Apuntaba justamente a esa situación. Obviamente aprovechará el momento para tener contactos no solamente con la presidencia de Chile, sino también con otras autoridades vinculadas justamente a la actividad política y social del país. En un momento además trascendente a nivel mundial y también a nivel regional con algunos movimientos que Uruguay ha hecho en relación justamente a la situación del Cono Sur y concretamente del Mercosur, el cual Chile tiene un seguimiento muy importante, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Allá en Chile me tocó ir en diciembre cuando la elección y estuve en contacto con mucha gente que participaba activamente en política de un lado y del otro, digamos, no solamente de los que apoyaban a Boric, sino también los que apoyaban a Kast. Y me encontré con una realidad que para el Uruguay es bastante compleja de entender. Por ejemplo, hay gobernadores que no tienen partido político, sino que representan a movimientos sociales. El movimiento por el derecho al acceso al agua, por ejemplo, es un movimiento muy fuerte que pone gobernadores a conducir ciudades y regiones. Y eso es, sin lugar a dudas, una cuestión de aprendizaje muy fuerte, como también lo es para ellos la experiencia del Frente Amplio en Uruguay. Es recurrente la pregunta, ¿cómo se sostiene una fuerza política con la diversidad que tiene el Frente Amplio acá? Porque ellos están trabajando en poder generar un entramado social y político que le dé también sostén a un modelo de país. Entonces, ahí tenían la palabra entonces del diputado Nicolás Viera, diputado del Frente Amplio por el departamento de Colonia. Asumió como presidente de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca el diputado Juan Moreno, del departamento de Paysandú, por el Partido Colorado. A ver, hay algunas situaciones que van a tener continuidad dentro de esa comisión, más allá de las presidencias que han pasado. ¿Qué es la intención de sacar esa comisión al interior del país, a los departamentos, para dialogar con la gente de forma concreta y presencial? Porque además se apunta por parte de los integrantes de esta comisión a desarrollar esa descentralización. Por otro lado, le preguntábamos a Moreno sobre una situación que se ha vivido en su departamento, Paysandú, vinculado a Montes de Plata, vinculado a la forestal y en este caso a los caminos vecinales que muchas veces terminan rompiéndose por el pasaje de camiones o quedan trabados a partir de que algún camión termina rompiendo. Y lo que dijo el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, en relación justamente a esa situación que se planteó desde el punto de vista el prejuicio que esto le genera a la intendencia de Paysandú. Moreno, por un lado, dijo que es verdad que hay que colocar las multas más importantes a estas empresas. A veces las multas no le hacen mucho. Pero que no le parecía una salida tan fuerte en las redes sociales, sino que lo mejor es negociar, porque tras estas multinacionales también hay trabajadores a los cuales de alguna forma hay que proteger. Pero vamos a escuchar lo que decía el diputado Juan Moreno. Modalidades de mucho trabajo, mucho territorio, mucha realidad y sobre todo desde lo que nos toca, ¿no? Es una comisión de ganadería que se debe al sector productivo y el sector productivo funciona en el interior profundo. Así que un poco en la línea de lo que el anterior presidente en el primer año, como fue Frati, y en el segundo año con Basigalupe, vamos a seguir descentralizando, llevando el Parlamento al interior para que la gente conozca a su representante, pero a su vez, como te decía, absorber los problemas verdaderos del territorio y traerlos y legislar, actuando en consecuencia en lo que la responsabilidad que tenemos, ¿no? Una situación además en la cual hay un sector agropecuario que sale de la pandemia y ahora está todo el tema de la situación del mercado, de las posibilidades que puedan surgir con los precios, sobre todo de fertilizantes, también el impacto que pueda tener a la venta, a la competencia de productos en el exterior por el conflicto de Rusia-Ucrania. Sí, sin duda, un sector que nunca paró por la pandemia, por la sola razón de la naturaleza de lo que es el sector productivo. Creo que hoy más que nunca, y avanzar y estar en la alerta, para acompañar la responsabilidad del gobierno y en conjunto con la oposición, para brindar herramientas desde la comisión, en aprobación de buenos proyectos de ley, en aprobación para una buena tarea en respaldo al Poder Ejecutivo, pero también en aprobación de lo que, respecta en cuanto a ayudar a que esta situación de inestabilidad que hoy ha entrado el mundo, post-pandemia, hoy con la guerra, y en un sector productivo que no podemos darnos el lujo de que pare, sino que potenciarlo y que vive en una realidad muy buena, sobre todo basado en los precios de lo que hoy estamos exportando hacia el mundo, creemos que allí tiene un rol fundamental la Comisión de Ganadería. Moreno, hablaba del tema de la descentralización, obviamente. Descentralizar comisiones, sacarlas de Montevideo es muy importante, pero la de ganadería y agropecuaria es casi lógico, ¿no? Aparte justamente de poder hablar con la gente del interior. Sí, es verdad, pero muchas veces la comisión absorbe y recibe instituciones, delegaciones, acá en nuestra propia casa, que es el Parlamento, que es donde hoy trabajamos. Nosotros queremos ir al territorio. Ya tenemos una agenda, ya el primer día marcamos una agenda, por ejemplo, solicitando ir a recorrer las zonas afectadas a los incendios. Ya solicitamos que nos reciba el Ministerio de Ganadería, que nos marque su agenda. En base a eso, presentarle los proyectos que la Comisión está manejando. También lo hicimos con el Ministerio de Ambiente, también lo hicimos con Colonización. Y todo ese trabajo no solamente se va a hacer con comparecencia en el Parlamento, sino que de forma descentralizada se irá trabajando en cada punto del país a donde de esa manera y donde están los problemas reales, allí vamos a estar de esa manera. Moreno, lo aprovecho porque hay una situación además vinculada a su departamento Paysandú en relación a un tema de Monte de Plata que el intendente Nicolás Olivera, a través de la vía Twitter, en nota que después le hicimos en la radio, marcaba. El tema del cuidado de las carreteras y la situación a nivel forestal, usted que es del departamento, obviamente debe de sentirlo en el sentido justamente de, por un lado, la generación de trabajo que hay, pero también el respeto a situaciones en lo que tiene que ver al cuidado de esas vías y esa ruta, que a veces es la única salida de algún pueblo, ¿no? Sin duda, Sin duda que es así. El tema de los caminos vecinales, creo que no solamente en Paysandú, que en todo el país, en mayor o en menor medida, los problemas de falencias y necesidades siempre, nunca alcanzan, parecieran que nunca alcanzan. Creo que estos temas son bien delicados, son temas a conversar en una mesa con los responsables. Está reglamentado, multas hay, y sin lugar a dudas que sean las más duras. Inclusive por fuera de que si yo fuera el intendente, primero arreglaría, le pasaría la factura y le pondría la multa. Pero nada de que en una mesa se pueda dialogar, se pueda avanzar y se pueda realmente en una buena convivencia donde un sector productivo que tira del carro dentro del mosaico productivo de nuestro país, es bien importante tener una buena convivencia y tener respeto porque allí atrás de los responsables de estas empresas hay trabajadores, hay familia. Hay mucha gente que a veces en cuestiones de calentura o cuestiones de reacciones no es tan bueno. Creo que las cosas están para hablar, hay mucho para hacer para el futuro y en la buena convivencia para con estas empresas, que son bien importantes para cada departamento, por todo el efecto derrame, no solo de trabajo, el efecto derrame directo e indirecto que genera la forestación. Creemos que allí hay un punto bien grande para hacer una gran actualización junto a ellos. Hacemos la pausa nuevamente, nos vamos a los consejos comerciales y después venimos con más información. Tuve la oportunidad de hablar con el diputado Gabriel Otero, diputado de la Comisión de Legislación de Trabajo, que reitero, hoy van a estar recibiendo a los trabajadores citrícolas vía virtual, es decir, van a salir desde Salto vía Zoom. Pero que tiene la necesidad, Otero, y lo va a plantear en la comisión, del llamado a trabajadores, médicos y no médicos de Casa de Galicia y también al Ministerio de Trabajo. Algunos a través de las redes sociales a partir de esta noticia me plantean si Otero cambió de opinión. No, tiene que ver con el proyecto de liquidación de Casa de Galicia, aprobado por el Poder Legislativo, donde se habían comprometido que en el Grupo 15 se iban a negociar el traslado de estos trabajadores a otras instituciones médicas, cuatro de ellas que han definido en este caso desde el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Trabajo y Gobierno, que absorberían socios y a la vez también lo harían con algunos funcionarios. No se ha hecho el Grupo 15, temen que después unilateralmente el Ministerio de Trabajo defina por sí solo, entonces piden esa negociación. El dato que tengo es que la negociación sería la semana que viene, que el Grupo 15 se reuniría la semana que viene. Igual Otero quiere tener la información de los trabajadores médicos, de los no médicos y del propio Ministerio de Trabajo, a quien también estarían citando, para que arroje luz sobre esta situación, teniendo en cuenta que, sobre todo, los trabajadores se han quejado respecto a esa falta de diálogo con las autoridades gubernamentales. Vamos a escuchar lo que nos decía Otero. Nos tiene muy preocupado, bueno, desde el propio 23 de diciembre que esto sucedió, el 24 nosotros sesionamos y recibimos a los trabajadores, hemos seguido todas estas semanas muy atentamente y nos tiene muy preocupado denuncias que hay, bueno, de lo que ha sido el desmantelamiento de la emergencia de Casa de Galicia, donde de 6 médicos por turno pasaron a haber 2, de donde, por ejemplo, de 30 camas pasaron a haber 12, y para eso le vamos a estar pidiendo al Ministerio de Trabajo, sobre todo alguna explicación referido a que no han sido citados los trabajadores al Grupo 15. Estos ya pidieron la reunión, están esperando justamente para ir planificando de qué manera se van a ir, van a ir yendo a las mutualistas correspondientes, y bueno, hasta ahora no hay respuesta y esa es la preocupación central. Había una, en la negociación había una instancia en la cual obviamente en la medida que se transferir al socio también se iban a transferir trabajadores. Allí está una de las dudas a intentar reflexionar. Claro, justamente esa es de las principales, porque en realidad si se ha tomado alguna medida con los trabajadores ha sido sin, por lo menos, dada la vista del sindicato. Es decir, el sindicato no tiene información sobre el cómo y el por qué los trabajadores estarían yendo a una mutualista o dejarían de ir. Y desde el punto de vista de los trabajadores médicos, directamente no han tenido ningún tipo de comunicación. Nosotros sabemos que en estas últimas horas hubo reuniones, y posiblemente entre hoy y mañana tengamos más novedades. Pero bueno, queremos la palabra del Ministerio de Trabajo. El tema también del local era importante reservarlo como una situación en caso de remate, que es lo que parece que va a suceder, que sea para un servicio de salud. ¿Eso obviamente se va a vigilar? Sí, sí, absolutamente. Es uno de los acuerdos que quedó en la ley, que bueno, en todo caso quedara como una infraestructura al servicio de la salud. Nosotros pretendíamos que fuera para salud pública. Bueno, finalmente va a ser rematado y salud pública a través de ACE se va a poder presentar al llamado. ¿La idea es convocar a trabajadores, los médicos y también a los médicos? Sí, claro. Nosotros queremos que todos los trabajadores, tanto de AFUCAC, lo que rodea la FUS y los trabajadores médicos, puedan decir cuál es, digamos, el riesgo que hay acá es que se planifique por parte del Ministerio de Trabajo unilateralmente el destino de los trabajadores. Eso no fue lo pactado, insisto, para eso está el Grupo 15 y eso es lo que esperamos que funcione el Consejo de Salarios, que funcione la mesa de negociaciones y que por sobre todas las cosas los trabajadores estén informados 100%. Ahí tenían la palabra de Gabriel Otero, entonces veremos cuándo se concreta esa reunión por parte de la Comisión de Legislación de Trabajo, teniendo en cuenta entonces que el Grupo 15 seguramente, a partir de lo que pudimos en este caso establecer con alguno de los voceros, estaría reuniéndose la semana que viene. El presidente de la ANEP, Robert Silva, estuvo hablando de la situación planteada a nivel del paro y también de la realidad vinculada a la Escuela Chile. En ese sentido habló del tema del mantenimiento, algo que nosotros habíamos también tocado, ¿no? Respecto a la situación de mantenimiento de los centros de estudio, que es verdad, fue desarmado durante varios gobiernos, entre ellos también en los gobiernos de Frente Amplio, el gobierno de Jorge Valle, porque la gente de Arquitectura y Ministerio de Transporte y Obras Públicas hacía esa tarea. Pero este gobierno tampoco, a través del Ministerio de Transporte, ha mostrado una política de fortalecimiento de esa área. Varias veces le pregunté a Heber, cuando era Ministro de Transporte, si iba a haber más recursos y más trabajadores para la gente de arquitectura, y nos decía no, creemos que la idea de gobierno no es contratar más personal en el Estado, salvo en algunos sectores sensibles como la salud por la pandemia, y en esta área podemos trabajar de forma distinta. Por ejemplo, con acuerdo con las cooperativas a través de INACOP, que ya he dicho, van a hacer varias de esas tareas. Pero la situación en algunos centros de estudio es compleja. Si tiene visualidad aquí en Montevideo, si está esa visualización se da aquí en Montevideo, también lo es en el interior. Vamos a escuchar lo que decía Robert Silva sobre este asunto. Algunos problemas de infraestructura, por ejemplo, la Escuela de Chile, ¿qué fue lo que ocurrió? Te corrijo en una cosa. De 2.790 centros, un centro tuvo problema, que fue la Escuela Chile, que es producto de lo que nosotros venimos diciendo, que es la carencia de una política de mantenimiento de los edificios escolares que hace que tengamos una enormidad de edificios con graves problemas de mantenimiento de infraestructura. Nosotros hemos iniciado una política de mantenimiento, habrán visto que ya tuvimos los resultados, porque al inicio de los cursos siempre pasaba de que había reclamos de diversa naturaleza. Este año no los tuvimos, este año culminamos bien la infraestructura y la Escuela Chile, que tiene problemas históricos por falta de mantenimiento, vamos a arreglarla a partir de situaciones propias de intervención en ese local. Hoy comenzaban cursos en secundaria, en algunos grados, ¿cómo fue? Comenzamos con muchísima normalidad, estamos con más del 96% de las horas en secundaria asignadas, en 13 departamentos en forma virtual, lo que manifiesta claramente un hito, algo distinto, la tecnología para resguardo de los derechos de los docentes, para comodidad y para jerarquizar una instancia importante como esa. Hablábamos con la gente vinculada a los sindicatos y pedían que se reglamentara el teletrabajo, cosa que todavía también está a negociación con las autoridades gubernamentales, sobre todo con la gente de la ANEP. Nos vamos. González Asmendi, los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.